Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Comienza la rayuela. Su radio revista familiar. Disfrute con nosotros estos 180 minutos, de 9 a 12 del mediodía. La Rayuela. Música, emprendimientos, turismo, medicina, ciudadanía, artes, patrimonio, gastronomía y más. Aquí en La Rayuela, 940 AM. La Rayuela, de lunes a viernes de 9 a 12 del mediodía, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Bienvenidos. Muy buenos días, amigas, amigos, bienvenidos, bienvenidas a La Rayuela. Concluimos esta semana de labores con esta edición, este día viernes. ¿Qué fecha estamos ya? 9, ¿no? 9 de noviembre, viernes 9 de noviembre. Y quiero comentarles que para el día de hoy tendremos igualmente, como cada mañana, nuestros invitados. Entonces, quiero convocarles a ustedes para que me acompañen hasta las 12 del mediodía. Recuerden que, como cada viernes, a las 11 tenemos nuestros amigos de AA, con sus experiencias, con sus motivaciones y, por supuesto, con el deseo de que esto se ha tratado como un problema ya de salud pública, ¿no? Hablo del alcoholismo. Esto a las 11 de la mañana. Mientras tanto, tenemos nosotros emprendedores, gestores culturales que estarán acompañándonos la mañana de hoy. La noche de ayer tuve la oportunidad de acompañar, de estar presente en la inauguración de este nuevo espacio para la cultura en San Antonio de Pichincha. Quiero enviar un abrazo cordial, cariñoso, solidario a Rosita Ponce, quien será la o es la coordinadora general de este espacio de cultura. Felicitaciones a San Antonio, a su gente, a esta gestión enorme, porque realmente lo que menos hay son recursos económicos, pero lo que más ha habido, y eso se evidenció anoche, fue voluntad de hacer cultura, voluntad de hacer arte. Así es que para Rosita Ponce, un abrazo grande y felicitaciones. Son las 9 de la mañana con 10 minutos. Como saben ustedes, nos vamos a la música hasta las 9 y media, que tendremos nuestro primer entrevistado. Corazón, mi vida, ven a bailar, dame una oportunidad, que te quiero enamorar. Tu amor, tu calorcito, el fuego de tu piel lo necesito. Y mi serás, verás, no escaparás. Sueño con tenerte, mirarte a los ojos, convencerte de que seas mía y simplemente te quiero amar, besar y algo más. Corazón, mi vida, ven a bailar, dame una oportunidad, que te quiero enamorar. Eres mi obsesión, mi cielo, mi duda, mi tentación, ternura. El fuego de tu piel lo necesito. Y mi serás, serás, no escaparás. Sueño con tenerte, mirarte a los ojos, convencerte de que seas mi. La luna y te la bajo, pídeme un tesoro y te lo...

besos. Y regalarle cariño. Traición, un buen amor.

decirte, quiero contarte, quiero cantarte y expresarte, pero mi pobre ingenuamente no hace más que compararte con el aire, con el mar, con la tierra, con el fuego. Y es que encuentro tu pasión, la fuerza de todos ellos. Tu boca, la esencia que purifica mi alma. Tu rostro, la clave que inmediato me desarma. Y no he visto algo tan bello como tu cabello, dulce tela de satín en la cual me enredo. Pero me mata el hecho de saber que no soy tu dueño, que te puedes ir en la mañana cual furtivo sueño, como el agua indomable que en mis dedos escapa, como medieval ladrona de espada y capa. Tengo miedo que esos ojos ya no sean para mí, que los recuerdos sean lo único que me queden de ti. Que te escapes como el aire que se escapa a un globo, que te escapes en la fase de algún feroz lobo. Yo sé que tanto amor puede sonarte a locura, pero no me culpes, eres tú quien juega con mi cordura. Cuando juegas a la mala, te haces la dura. De repente eres calor, amor, pasión y lujuria. Eres linda, eres loca, eres justo mi tipo. Quiero ser tu demonio, también tu angelito. Concluyo que el amor es de lo más frustrante. Entre palabras surco, pero no hay una que calce. Con 40 minutos, nosotros seguimos con más de La Rayuela esta mañana de viernes, y lo habíamos anunciado ya, está con nosotros acá en el programa Verónica Suárez. Ella es parte de la... Sánchez. Le cambié de apellido. Verónica Sánchez, productora de La Serenísima, Madre de las Flores. ¿Recuerdan ustedes? Ayer estuvimos con parte del elenco, estuvimos con la hija de Marta Ormanza, que fue la... quien escribió, la dramaturga, la que puso en escena, es decir, realmente quien tuvo este sueño loquísimo y lo cumplió, ¿no? A la final lo cumplió. Para mí es una alegría inmensa recibirte, Vero, acá en La Rayuela. Gracias tu atención, gracias por estar con nosotros y por supuesto para conversar un poco, ¿no?, de La Serenísima Madre de las Flores. Cuéntanos. Normalmente cuando nosotros hablamos de producción, pues no entendemos muchos de esos elementos que implica hacer una producción de una obra. Mucho menos si estamos como público, solamente estamos en el momento de los aplausos, de divertirnos, se acabó la obra y nos vamos. Pero atrás de eso hay esfuerzo, hay un compromiso, hay la búsqueda de recursos, actrices, actores, en fin... cuidar una dramaturgia. Háblanos un poco de todo esto. ¿Cómo te involucras tú con La Serenísima? Beatriz, querida, gracias por la invitación. Buenos días, amigos. Sí, bueno, yo me involucro en el proyecto tiempo después de ya haber sido, de haber empezado ya. Entonces me uno al elenco de La Serenísima, a todo el equipo y a la familia, porque al final se convierte en la familia. El despliegue de acciones tras la salud de Marta, que estaba quebrantada, pues fue una experiencia de vida más allá de las tablas. En este sentido, obviamente con el apoyo de la Fundación Museos, que es ellos tienen los derechos patrimoniales de la obra, entonces con ellos compartimos también un lazo súper importante con La Serenísima. Cuando hablamos, perdóname que te interrumpa, solo un paréntesis, los derechos patrimoniales de la obra, ¿de qué estamos hablando? Ya, la Fundación Museos de la Ciudad adquirió los derechos patrimoniales de la obra conjuntamente con los de la autora, de Marta, ¿no? Ella como dramaturga. Entonces, en este compartimos con ellos, digamos, la propiedad de la intelectual de, intelectual, de la Serenísima Madre de las Flores. Qué de esta dramaturgia. Y bueno, con ellos venimos gestionando para el estreno que fue mundial el 24 de octubre, días posteriores al fallecimiento de Marta. Fue esa experiencia de vida, particularmente para mí, fue, un cúmulo de sentimientos contrapuestos, porque de cierta forma es como te quedas sin mamá, pues, y te quedas sin mamá de tablas. Pero el sueño de Marta lo cumplimos sus hijos, y eso es todo el equipo y el elenco de la Serenísima. A mí me llama, bueno, no es que me llame la atención, pero me conmueve mucho el quebranto de ustedes, ¿no? Porque la verdad significa que Marta dejó una huella profunda. Significa que Marta dejó un legado, que dejó una escuela de trabajo inclusive. ¿Y por qué no decirlo también con su actitud de vida, también una forma de actuar en la vida? ¿No? Yo te digo con sinceridad, me he quedado sorprendida frente a un cáncer, a una enfermedad tan invasiva, tan cruel como es esto. Porque no fue un ratito, fueron años, ¿no? Y esa entereza de Marta, ese estar de pie todo el tiempo, el seguir trabajando, porque yo digo una cosa, con un dolor de eso supongo que te quedas ahí en cama, pero no. Te comento, Beatriz, que eso es una de las cosas que nos ha impulsado a la familia de la Serenísima, porque era impresionante la fuerza que sacaba Marta para el momento de los ensayos. Y ella brillaba, ¿no? Como era ella, igual en la puesta en escena como en la dirección. Y toda esa magia que nos contagiaba sigue estando. O sea, ella sigue estando presente en cada acto que representa a la Serenísima. Ahora bien, conozco ayer, como sabemos, pues estaban tus compañeros, parte de tu familia, como las llamas. Y realmente la Serenísima ha sido un éxito total, ¿no? Sí. Y yo sí recalco algo, es un éxito total, no porque falleció Marta, porque tal vez, pues, después cuando las personas mueren, tendemos también a interesarnos, ¿no? Eso es muy normal también. Sí. Pero, ¿saben que no? Que la Serenísima, antes de saber inclusive que Martita ya falleció y estaba tan mal, ya era, digo yo, ya nació con pie derecho. Y había una expectativa grande, apenas se anunció que ya existían los pases para el estreno de la obra, pues se agotaron enseguida. Claro. Entonces, si me permites. Por favor. Vamos a tener funciones, dado la petición del público. Estamos el 20 de noviembre en la Católica, en el Auditorio Mayor. La hora está por definirse todavía. Entonces yo te haré llegar exactamente la hora. Y estamos el 28 de noviembre en la capilla del Museo de la Ciudad a las 19 horas. Entonces vamos a tener una temporada también en el Patio de Comedias del 17 de enero al 17 de febrero. Todo esto dado a lo que el público nos ha pedido, hemos ido acomodando una agenda para que puedan disfrutar de esta obra que es maravillosa. Oye, Vero, y además, digo, no sé, pues ayúdanos a entender un poco el escenario, todo lo demás, nada como el sitio donde fue su estreno, digo yo, ¿no? Entonces, claro. ¿Qué pasa con escenografía, con utilería? Cuéntanos un poco eso. Bueno, eso es wow. ¿Sí? Sabes que se me olvidó también mencionar que estamos con fechas del 22 y 23 de diciembre en Riobamba. Te cuento que obviamente por el tipo de espacio que nos da la capilla es un escenario perfecto. Único, ¿no? Único para la puesta en escena. En teatro tenemos que, o mejor dicho, estamos remontando la obra con ciertas adecuaciones para teatro. Sí, que es originalmente donde Marta pensó realizar la obra. Pero la capilla fue también un escenario, es un escenario lleno de historia, claro, que acompaña perfectamente a la estructura de la cantata, la Serenísima. Conozco también que habrá una temporada ya para el mes de enero de La Serenísima en el Patio de Comedias, ¿verdad? Sí. Qué bueno esto, porque la verdad es que como que el espacio quedó muy corto y digo yo, muchísima gente nos ha llamado, gente ligada a Martita, gente amiga, y todos hemos conversado y decimos, no, es de justicia sí. que se alargue realmente todo lo que se pueda, ¿no? Sí, la idea es también poder participar en otros festivales con esta obra que, aparte de que es la última creación de Marta, que tiene ese vínculo místico, también cuenta mucho sobre la historia de donde venimos, ese mestizaje que es herencia positiva a través del arte. Entonces sí, la idea es que esto se replique, se reproduzca en otros escenarios también. Es importante hablar de La Serenísima, amigas, amigos, porque pues lo que quería Marta es realmente evidenciar, visibilizar un poco personajes de la escuela quiteña, ¿no? Uh-huh. Y de esa gente que estuvo un poco en el anonimato, y si no en el anonimato, pero nosotros hasta nuestros días no conocíamos cuál fue su obra, cuál fue su presencia dentro del arte quiteño, ¿no? Claro, y que tuvo realce mundial, alcance mundial. Están las obras de Miguel de Santiago, que sí es conocido, pero detrás de eso también la invisibilización de las mujeres en aquella época, ¿no? Que tenían que estar detrás de su padre, en este caso como Isabel de Santiago. Las escritoras también, poetisas de la época, cuyo trabajo se ha ido rescatando a lo largo de una investigación histórica por parte de Marta de 4 años. Supe yo que ella se enamoró de esta parte de la historia del país a través de la tesis que hizo Paloma para graduarse en Italia, ¿no? Formidable. Si tendrías que ponerle nombres o decir con frases ¿cómo deja huella en tu vida, Vero, La Serenísima? ¿Qué dirías? La Serenísima se convierte, como te digo, en una familia, en superar cuestiones de vida que van más allá de la muerte. Y te digo, para mí Marta es mi mamá de las tablas. Y se me quiebra la voz porque es reciente, ¿no? Por supuesto, claro que sí. Voy a decir un poco lo que ayer les decía a las chicas. Yo creo que esta Martucha nos dio tanta alegría, tanta fuerza, nos dio tantos buenos ejemplos. Una por mujer supuesto muy valerosa, ¿no? Uh-huh. Con mucha entereza y todo, que yo creo que para honrar su memoria debemos pararnos fuerte en uh-huh nuestros dos pies. Así es. Y sobre todo nosotras, las mujeres, que a veces pues tendemos a resquebrajarnos, creo que tenemos buen ejemplo de Marta, de otras mujeres que gigantes, enormes, claro que ¿no? han estado con en la estoicismo lucha. Inclusive, así es que creo que sí, obvio, es legítimo que lloremos, que nos dé pena, claro que sí, acaba de irse, pero también es legítimo honrar su vida con más trabajo, con más arte, con más alegría. Uh-huh. Quiero decirte, Vero, que ha sido un placer enorme recibirte. Gracias, acá en el programa. Gracias. Esta es tu casa. Y por supuesto, estamos a la orden. Yo les decía ayer a las chicas, vamos a seguir hablando de La Serenísima, difundiendo por supuesto el contenido. Nos comprometimos con Paloma en hablar de La Serenísima desde la historia, ¿no? Desde uh-huh la historia, desde la investigación, desde eso que no sabemos. Y por supuesto, en esta otra parte, que es la del escenario, quiero contar con ustedes para que hagamos un calendario también y sigamos con La Serenísima para arriba, ¿no? Gracias. Claro, por supuesto, estamos enviaremos el calendario de presentaciones de La Serenísima y de aquí nos vamos de largo. Lo chévere de esto es que podemos anexar otras estampas, porque está dividido en estampas la cantata, para poder visibilizar a otros personajes también. Entonces, perfecto, está en proyecto. Yo espero toda la información que ustedes puedan darnos y el contacto vamos a seguir manteniendo.

Por primera vez desde Bolivia llegan a Ecuador, Guaira, Japón Andes. En concierto, miércoles 14 de noviembre, 20 horas, Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Con ellos, Ancestros, Curacas, Jigua y el ballet Mayaiku. Es una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Auspicia la Sociedad de Egresados del Mejía y el Hostal Coronado, Guaira, Japón Andes en Quito. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. 10:05 a.m, amigas y amigos, seguimos con más de La Rayuela. Está con nosotros esta mañana Carla Sánchez. Ella es la productora de la obra Ciudades Pasajeras, que estará dentro de este maravilloso festival del sur, ¿no? Sí. Entonces, Carlita ha venido precisamente a invitarnos y hablarnos un poquito de la producción de esta obra. Bienvenida, Carla, gracias por estar con nosotros. Hablemos en primera instancia de Ciudades Pasajeras. Es una obra de teatro. Cuéntanos un poquito la historia de esta obra. Claro que sí. Bueno, Ciudades Pasajeras es una obra de danza contemporánea hecha por el colectivo Zeta Danza. Esta obra se hizo por toda la coyuntura que tenemos actual de la migración, la xenofobia, las fronteras mentales que nosotros construimos, y es una muestra de esas luchas que tenemos que a veces se ocultan detrás de un rostro y de poder que no podemos definir bien, porque no sabemos realmente por qué nos peleamos los unos con los otros, por qué delimitamos nuestras fronteras mentales. Entonces, esta obra trata de mostrar esas luchas que tenemos como seres humanos y cómo siempre vamos a estar en constante movimiento, y esto es algo que nos pertenece como seres humanos. O sea, el movimiento es algo que es bueno, es moverse, es algo trasladarse, irse a otros lugares, es algo que nos corresponde como seres humanos. Entonces, esto de la xenofobia, la discriminación, es algo que hemos construido tal vez erróneamente, y porque no entendemos que está bien movilizarnos dentro del espacio que conocemos nosotros como nuestro hogar. Entonces, también como nosotros los seres humanos cargamos a cuestas nuestras memorias, nuestro hogar, porque la figura del hogar también es una construcción que nosotros hacemos. Entonces, todas estas construcciones también ponerlas sobre la mesa y conversar acerca de eso. Las Ciudades Pasajeras es una construcción, valga el término, de este colectivo como tal. Claro, Colectivo Zeta es un colectivo que trabaja pues en conjunto. Nosotros somos 4 intérpretes, y yo soy la productora, y tenemos un músico que va a hacer la música en vivo. Los intérpretes son Javier Delgado Vallejo, que es un bailarín reconocido, es cuencano, él tiene 10 años de trayectoria. Carla Puente, ella es nuestra escenógrafa y también es nuestra bailarina. Tenemos a Tamia Ruiz, que ella estudió en el exterior y vino ya a formarse aquí. Y ella es muy interesante porque ella quiere también ser parte de la cultura ecuatoriana, porque ella se crió más o menos lejos de lo que nosotros somos, pero quiere volver a sus raíces. Y es muy interesante ver cómo estas dinámicas también se ven en la danza. Tenemos a Patricio Carrillo, que también es un excelente bailarín y actor. Entonces, ellos son parte de nuestro equipo. Ellos crearon en conjunto la obra, sí, es una creación colectiva. Formidable. Ciudades Pasajeras, esta obra estará dentro del Festival del Sur. Hablemos precisamente de eso, ¿no? ¿Qué día? Claro. En la agenda, ¿en qué días constan ustedes? Claro, nosotros vamos a estar con Ciudades Pasajeras este domingo 11 a las 2 de la tarde en Turubamba Abajo. ¿Ya? Ajá. ¿En qué parte de Turubamba precisamente? Nos dijeron que era una como casa comunal. Ya, en la casa comunal de Turubamba Abajo. Uh-huh. Así es que, amigas y amigos, no nos perdamos. La verdad es que este es un esfuerzo realmente grande de gente joven. A menudo hablamos un poquito de nuestra preocupación de qué hacen los jóvenes. Los jóvenes hacen ahora cosas importantísimas, cosas bellas. Entonces, apoyemos ese trabajo, ese emprendimiento, más si es en el arte, ¿no? Uh-huh.

algo así. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día, con usted. Gracias por la sintonía. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Póngale ojo a las letras. 250 títulos de libros editados por la Casa de la Cultura Ecuatoriana estarán disponibles en la 11ª Feria del Libro y la Lectura Quito 2018. Del 9 al 18 de noviembre en el Centro de Convenciones Metropolitano de Quito. Todos nuestros libros tendrán el 50% de descuento. Las letras te ponen el ojo. Libros, autonomía y libertad. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. Música de la Tierra. Junto a la estudiantina de cámara Quinta Esencia. Y Nuevo Amanecer. Un concierto con música y danza en el cual sus movimientos corporales crearán música. Viernes 9 de noviembre a las 7:30 de la noche en la sala Demetrio Aguilera Malta. La entrada tiene una donación sugerida de $5 que las podrá adquirir el mismo día desde las 5 de la tarde. Música de la Tierra. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Bien, son las 10 de la mañana con 35 minutos y nosotros seguimos con más de La Rayuela. Habíamos anunciado al inicio de nuestro programa la presencia de Alegría Cáceres Benavides. Ella viene a hablarnos sobre la propia voz, el sonido del alma. Mil gracias, Alegría, por estar con nosotros. Ella es una amiga, una mujer que viene desde Colombia y pues una propuesta realmente que nos interesa, queremos escuchar qué nos cuenta. Bienvenida nuevamente, buenos días. Muchísimas gracias, muchas gracias por la invitación, Beatriz. Pues sí, voy a realizar un taller este lunes que viene, el 12 de noviembre, que se llama La propia voz, el sonido del alma. Le puse así porque es la expresión del alma, realmente. La voz como sonido al final es lo de afuera. Todo lo que viene desde adentro, toda esa energía, todas esas vibraciones que vienen desde adentro se expresa en la voz. Bien, es una maravilla, ¿no? La voz es la transmisora de mil cosas. De mil, ¿no?, cosas. Y también puede ser que cuando no la utilizamos, pues nos provoca tantos conflictos médicos, tristezas. Sí, se van como anquilosando músculos, se va enfermando también la cabeza, por no decir... O a veces por decir mucho también. Ah, sí. ¿Sabes qué? Se dice que aun cuando las cosas son buenas, en exceso, pues también acaban asfixiando, ¿no? Sí. Taller Internacional de Voz. La propia voz, el sonido del alma. Técnica, ¿sí? Vamos a hablar precisamente y le vamos a pedir esto. Alegría, que nos explique un poco ¿De qué se trata esta técnica? Que, dice, a ver, no alcanzo a leer. Ok, no importa. La técnica que uso es una técnica en la que he estudiado con un grupo que es de Francia, que se llama Pan Teatre. ¿Sí? Ah, Pan Teatre, ¿ya? Y ellos han casi toda su vida trabajaron con un gran maestro de los maestros de la voz, que también hizo un trabajo con enfermos mentales y en manicomios y todo eso, que se llama Roy Hart, así. Entonces, mi búsqueda va un poco por allí, más que la voz cantada, que también lo hago, trabajo la voz hablada, ¿sí? La voz natural, la que cotidianamente la usamos. Y usualmente creemos que es la más fácil, ¿sí? Pero siempre le ponemos máscaras, siempre le ponemos taras, siempre apretamos la mandíbula, por no sacar una emoción, por un miedo, por miedos de hace 30, 40 años, así. Entonces, es ir empezando a mover el cuerpo, a tener más conciencia corporal, porque como son músculos que van en movimiento muy rápido, por ejemplo, los labios, la lengua, se va entonces es más difícil la conciencia corporal, ¿sí? Entonces, es como invitar a las personas a que tomen conciencia de ello, y al mismo tiempo tomen conciencia de sus emociones, de sus taras, de sus miedos, de sus músculos, ¿sí? Bien, Alegría, desde el 12 de noviembre hasta el 8 de diciembre estará este taller disponible para quienes pues así lo quieran aceptarlo, ¿no? Como parte de una terapia. Digo yo terapia, yo no sé, pero es un poco el reencuentro de uno mismo con sus libertades, ¿no? Sí, de la expresión, ¿no? Sobre todo, de encontrarse con su propio ser y su propia expresión a la final. Oye, creo que una huella que está dejando todos estos 20, 25 años para acá es precisamente ha habido la necesidad de una cantidad de terapias para todo y de diferentes formas, sí. Y con diferentes estilos. Es que realmente el ser humano está como una camisa de fuerza, ¿no? Como con una camisa de fuerza, pero a la vez miras sonrisas, miras expresiones que pues no corresponden a lo que hay por dentro, ¿no? Sí, es que es como, bueno, no sé, tal vez voy a decir cosas que... No, pues, pero cuéntanos. Como somos, en la Tierra somos como niños, nosotros los humanos somos jóvenes en este planeta, ¿sí? Entonces, el pensamiento aún no se ha desarrollado, o sea, se ha desarrollado, pero... En la gama evolutiva somos como adolescentes. Entonces, como adolescentes estamos en cambios de hormonales, en cambios de... Estamos locos, no entendemos. Estamos buscándonos. Así, estamos buscándonos. Y además, como la historia de la humanidad, siempre ha habido una... Viene un problema, viene otro problema más grande, otra no sé qué, y llenos de culpa, de odio, de guerra, cosas que... Te lo digo porque yo vengo de Colombia y... Soy nacida en un país donde hay guerra constantemente, o sea, violencia, violencia, violencia, entonces es así como que ya te acostumbras y digo, no, esto yo no lo quiero, decido no quererlo más. Bueno, hablemos un poquito, este taller se realizará en la sala del triciclo de aquí, sí, de la Casa de la Cultura. Es una sala independiente de aquí, de la Casa de la Cultura. A mí me gusta trabajar con salas independientes porque, o sea... con los espacios que quieran realmente trabajar, pero las salas independientes tienen algo que me gusta, que es la posibilidad de hacerlo por uno mismo, también, así como más aguerrido. Algunas veces cuando tenemos un todo, se queda allí, ¿no? Y no pasa nada. Alegría, cuéntanos, ¿hay un costo para este taller? Sí, sí, sí. El costo del taller tiene un valor de $110, ¿sí? Ya pasó la promoción, estaba a 100. ¿De acuerdo? ¿Sí? El taller se va a hacer lunes y sábados, o sea... ¿Desde lunes al sábado? Sí, no. En la semana solamente vamos a tomar 2 días. Ya, perfecto. Lunes y sábado. Y sábado, ya, perfecto. El lunes de 6:30 a 9 de la noche y sábados de 10 a 1 de la tarde. De acuerdo. Ahora, las personas que asisten a este taller van a tener un diploma, una certificación del taller. Sí, pueden perfecto. Tener una certificación. Muy bien. Sí. Muy bien. Esta mañana, amigas, amigos, con nosotros, Alegría Cáceres Benavides, ella va a ser la instructora, la maestra en este taller, la propia voz y el sonido del alma. ¿Querías decirnos algo? Sí, sí. Los que estén interesados, que ojalá se animen a poder encontrar un poco, a encontrarse con ustedes mismos y con esta herramienta tan maravillosa que es la voz, se pueden comunicar al teléfono 0984-956-453 con Marta. Que perfecto. Es nuestra amiga. Repitamos, por favor, sí. el teléfono de la productora. Ella es Marta, con mucho gusto va a atenderles, así es que. Sí. Por favor, Alegría, repítanos. El número es 0984-956-453. Perfecto. Invitados todos, invitadísimos a este taller internacional de voz, la propia voz, el sonido del alma. Mil gracias, Alegría. No, a ti. Muchas gracias, Beatriz. Vamos ya a las 11 de la mañana, 10 de la mañana con 40 minutos exactamente. Nos vamos a la música. Quiero recordarles a ustedes, amigas, amigos, a las 11 en punto están nuestros amigos de AA. Este es un tema que a veces nos causa un poco de penita, nos da miedo, otras veces simplemente no lo reconocemos. Estoy hablando del tema del alcoholismo. Un tema que realmente debería ser reconocido como un problema de salud pública, ¿no? Y estos amigos nos han pedido realmente un segmento para hablar y enfrentar este tema. Con mucho gusto lo hemos dicho, sí. Hagámoslo. No es un problema solo de jóvenes, no es un problema solamente de gente pobre, no es un problema solamente de chicas, no. Es un problema de todo el mundo. Hay alcoholismo desde los 8 años, nos quedamos aterrados, ¿no? Hay alcoholismo en chicos, en grandes, en jóvenes, en mujeres ya adultas, de la tercera edad, en personas con formación académica absolutamente alta, ¿no? O también en personas que no han tenido ninguna formación académica. El alcoholismo ha topado a todo, de todas partes. Así es. Así es que nosotros creemos importante, usted escuche desde su casa a las 11 este tema. Hay una oportunidad en la vida y es así. Esta es una oportunidad un poco para reflexionar sobre estos temas. Antes de irnos a la música, también quiero recordarles que el día 20 de noviembre, pues se hará el sorteo de esta canasta que nos ha regalado pues la Feria Agroartesanal. Entonces, solamente, ¿qué tiene que hacer usted? Llamarnos, dejarnos su teléfono y participa en este sorteo. Ahora sí, nos vamos a la música. Y candidatas para mis sueños y por supuesto las decepciones de los más buenos. Tengo las capitales de todo el mundo para pensarte. Tengo solo segundos para levantarme y dejar de amarte. Así estoy yo. Requete bien, a veces mal. Sometimes okay. Así estoy yo. Buscándome la soledad, me viene bien. Porque es mentira que yo viva esperando, que yo viva soñando, que yo viva contigo. ¿Para qué sueño tanto? ¿Para qué sueño tanto si me faltas mi amor? Porque es mentira que me duela las manos por subir escalando para tenerte conmigo. Y te invite a mi lado para que estés cansado de esperarte, mi amor. Y así estoy yo. Requete mal, a veces bien, oh very bad, y así estoy yo, buscándote, la soledad me va a comer. Porque

corazón que se levanta tempranito diariamente a preguntarme por tu piel. Sangra porque no te puedo ver, sangra porque no te puedo ver. Me levanto y rezo pero ya me estoy cansando porque el santo creo que está quedando mal. Rezo porque no te puedo ver, rezo porque no te puedo ver. Y hace tiempo que te digo que yo siento que me muero. No es tan fácil vivir lejos de la mujer que yo quiero. Aunque queda tu recuerdo enmarcado en tanto espejo. De mañana me levanto y rezo a Dios que no esté lejos. Derecho de la parranda y es por ti que siempre veo el amanecer. Vuelve que me voy a enloquecer. Yo solo quiero hacerte entender que si yo siento que los días pasan lentos y mi corazón a punto de estallar. Rezo porque no te puedo ver, rezo porque no te puedo ver. Son las 11 de la mañana con 5 minutos. Amigas y amigos, hoy viernes habíamos anunciado la presencia de nuestros amigos de AA. Ellos ya están aquí, mil disculpas, nos hemos retardado, una cuestión de fuerza mayor, pero ya estamos aquí listos. Así es que vamos a empezar entonces este encuentro donde realmente queremos un poco sembrar un poco de conciencia, queremos un poco dialogar, llamar a la reflexión sobre un problema que realmente decíamos tendría que ser un problema de salud, ¿no?, de salud pública. Pero en todo caso, ya, vamos en este mismo momento a iniciar con este segmento. Muy buenos días a todas las personas que nos escuchan, a los compañeros, a las compañeras, a las personas que les interesa informarse un poco más acerca de lo que es el alcoholismo y Alcohólicos Anónimos. Mi nombre es Juan Diego y soy un alcohólico. Antes de iniciar el programa, queremos hablarles acerca del anunciado de Alcohólicos Anónimos, que dice que Alcohólicos Anónimos es una comunidad de hombres y mujeres donde compartimos nuestras mutuas experiencias, fortalezas y esperanzas para resolver nuestro problema común. Para ser miembro de Alcohólicos Anónimos no se pagan honorarios ni cuotas, nos mantenemos con nuestras propias contribuciones. Alcohólicos Anónimos no está afiliada a ninguna secta, religión, partido político, organización o institución alguna. No desea intervenir en controversias, no respalda ni se opone a ninguna causa. Nuestro objetivo primordial es mantenernos sobrios y ayudar a otros alcohólicos a alcanzar el estado de sobriedad. Bueno, muy contentos ahora de empezar el programa Hay una solución, dando las gracias a Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, a La Rayuela especialmente, y pues ahora tenemos unos compañeros, unas visitas muy especiales, así que vamos a ir conversando un poco con ellos. Vamos a saludarles, a que nos saluden a todas las personas que nos están escuchando. Hola, Néstor. Hola, muy buenos días a todos los radio escuchas. Mi nombre es Néstor y soy un enfermo alcohólico en recuperación. Buenos días a todos. Mi nombre es Alberto y soy un enfermo alcohólico que quiere recuperarse. Hola amigos, buenos días. Mi nombre es Rubén y también soy un enfermo alcohólico en recuperación. Nos da muchísima alegría saludar a nuestros compañeros Néstor, Alberto y Rubén, y a todas las personas que nos están escuchando, como les decíamos al inicio. Hoy vamos a hablar acerca de algunos temas muy interesantes de lo que nos preguntamos muchos, quienes empezábamos a pensar si es que teníamos o no un problema con el alcoholismo. Si es que una de las preguntas más frecuentes que tenemos y con las que vamos a iniciar hoy día es si es que es necesario seguir asistiendo a un grupo de Alcohólicos Anónimos cuando yo ingreso, si es que es necesario cambiar ese estilo de vida que yo tenía cuando tomaba. ¿Y por qué es necesario que yo siga asistiendo al grupo de Alcohólicos Anónimos? Entonces, para contestar estas preguntas, tenemos que recordar que el alcoholismo es una enfermedad incurable, progresiva y mortal. Es incurable Porque una vez que nosotros pasamos de esa línea invisible de ser un alcohólico social a ser un alcohólico problema, no hay vuelta atrás. Entonces es así como hoy día vamos a empezar con nuestro compañero Néstor, que nos va a contar un poquito de su experiencia cuando inició en Alcohólicos Anónimos. Bueno, gracias. No, otra vez me identifico, soy Néstor, un enfermo alcohólico en recuperación. Bueno, no, yo cuando llegué a Alcohólicos Anónimos, recuerdo, ¿no?, que los compañeros de más 24 horas me decían que esto es para toda la vida. Yo al comienzo me asustaba, ¿no?, porque decía, ¿cómo? ¿Qué pasará de pronto con, qué sé yo, mis cumpleaños o alguna fiesta o algo en la familia o fiestas de Quito, fin de año? Entonces yo al comienzo me asustaba, ¿no? Entonces recuerdo que unos compañeros me supieron decir que aquí trabajamos con el plan de las 24 horas. No nos futurizamos, solo vivimos de 24 horas en 24 horas. Entonces así se ha ido sumando 24 horas en 24 horas y gracias a Dios no he bebido, no tengo problemas en sí, pero son problemas que se pueden resolver, son problemas que ya puedo atacar. Y eso de que si tengo que asistir a las reuniones, sí, es verdad, tengo que asistir a las reuniones porque, primero, porque es, yo necesito del programa de Alcohólicos Anónimos, y segundo, porque es por gratitud. Tengo que seguir asistiendo por gratitud para ayudar a tener las puertas de un grupo abierta para recibir a otro compañero que está todavía por afuera dándose contra el suelo, golpeándose, y tengo que seguir asistiendo a los grupos. Es muy interesante lo que nos cuenta Néstor, porque en verdad cuando ingresamos al grupo de Alcohólicos Anónimos, una de las mayores preocupaciones es de ahora, ¿será que puedo dejar de tomar? Pero me están diciendo que no tome el resto de mi vida. ¿Cómo voy a hacer esto? Uno que estaba acostumbrado a estar consumiendo alcohol, a estar consumiendo otras sustancias, nos dan esta herramienta muy, muy importante y muy básica en nuestra recuperación, que son las 24 horas. Bien, nuevamente me presento. Soy Alberto, un alcohólico en recuperación. Tuve la oportunidad de visitar el grupo de Alcohólicos Anónimos hace un año atrás, durante 6 meses que me mantuve sobrio hasta que conseguí un buen trabajo con un buen salario. Lastimosamente me venció nuevamente el alcohol, porque con dinero en mano pues yo creía que controlaba el asunto, pero fue al revés. Resulta que el alcohol me controló a mí. Falté durante 10 días a mi trabajo, durante 10 días me dediqué a libar, a tomar otra vez, y obviamente en el trabajo me dijeron gracias por los servicios. Me pasó factura eso. Entonces comprendí que Alcohólicos Anónimos tiene un programa de 12 pasos y que el primero hay que darlo a la perfección, que es derrotarse ante el alcohol, porque uno es ingobernable realmente. No tiene control sobre eso. Entonces me di cuenta de que soy un enfermo que necesita ayuda. Fui nuevamente por ayuda y topé fondo. Fue necesario topar fondo, saber que ofendí a varias personas de mi familia, y más que todo me quedé sin un ingreso porque me despidieron del trabajo. Entonces, hace una semana estaba con una depresión muy grande, recriminándome, latigándome yo mismo, sabiendo que hice mal, pero ya no servía de nada, simplemente ya no tenía un trabajo. Ahora que de a poco pienso regresar nuevamente al proceso, pues me doy cuenta que el primer paso de los 12 que son, se hace necesario para que uno en sobriedad pueda tomar las decisiones más acertadas. Este programa tiene una base espiritual, con un poder superior como cada uno lo concibe. A mi manera, pues me hace falta, es necesario que cada día tome serenidad de las cosas para poder controlar mi adicción frente al alcohol. Qué importante lo que nos cuenta nuestro compañero Alberto, evitar el primer trago. Ese es el primer acto de honestidad que nosotros los alcohólicos anónimos empezamos a accionar en esta vida en recuperación, porque es lo que más nos costó, evitar ese primer trago. En el libro Viviendo Sobrio nosotros podemos encontrar este capítulo, que es el segundo, que les vamos a compartir un poquito de lo que nos dice. Una de las expresiones que se oyen constantemente en Alcohólicos Anónimos son: si usted no ingiere el primer trago, nunca se emborrachará. Y un trago es excesivo, pero 20 pueden ser no suficientes. Muchos de nosotros, cuando comenzábamos a beber, nunca deseábamos tomar más de una o dos copas, pero a medida que el tiempo fue pasando, incrementábamos el número. Luego, en años posteriores, nos encontramos bebiendo cada vez más, y algunos de nosotros llegamos a emborracharnos y a permanecer en ese estado durante lapsos considerables. Tal vez nuestra condición no siempre se mostraba en nuestra forma de hablar o nuestra apariencia personal, pero por aquella época nunca estábamos realmente sobrios. Si ese estado llegaba a molestarnos, podíamos disminuir o cortar del todo, o tratar de limitarnos a una o dos copas, o cambiar del licor fuerte a un licor más suave, como cerveza o vino. Por último, tratábamos de limitar la cantidad buscando, en esa forma, evitar las borracheras fuertes y desastrosas, o tratábamos de esconder a los demás nuestra situación. Buenos días, nuevamente me saludo a los compañeros y me presento. Mi nombre es Rubén y también soy un enfermo alcohólico. Sí, la verdad, como veníamos conversando en el camino con un compañerito, la verdad que llegar a admitir de que uno necesita ayuda es un poco complicado. Uno se cree de que no está fallando, pese de que hemos hecho daño a nuestra familia prácticamente. En mi caso, a mi mujer, a mis hijos. Y eso me ha pasado factura, y hasta ahora me sigue pasando factura. No puedo recuperar la confianza que perdí prácticamente por causa del alcohol. Ya llevo más o menos en este proceso, se podría decir, unos 8 años con mi mujer, tratando de demostrarle de que ahora soy un hombre de que valgo la pena, pero no consigo. La confianza se pierde en unos segundos, pero recuperar está un poco complicado. Pero bueno, aquí en el grupo voy fortaleciendo, cada día voy caminando, tratando de practicar lo que se va aprendiendo. Y la verdad que llegar hasta donde está uno así, tratando de no decir no a esa primera copa, como dice como dijo el compañero, o sea, no debo de pensar a futuro, sino simplemente las 24 horas, de 24 en 24. Y luego ya poco a poco se va desvaneciendo las ganas de beber. Y bueno, se podría decir que ya llevo bastantes 24 horitas sin esa obsesión de volver a consumir. Y bueno, gracias a Dios también voy tratando de demostrar, sobre todo a mí mismo, de que, o sea, todo es posible. Todo es posible, que claro, pegándose al programa, tratando de asistir lo que más se pueda a los grupos, y pues ya poco a poco también ya se podrá ir recuperando la confianza de los familiares, sobre todo, porque es, ya digo, vuelvo y repito, o sea, uno en instantes se pierde la confianza, pero recuperar es un poco difícil. Eso es lo que les puedo compartir en este momento. Y qué bien, Rubén. Les cuento pues a nuestros compañeros o compañeras y personas que nos escuchan, que hoy en el estudio tenemos a Néstor y a Rubén, que son dos compañeros del grupo Nayón, y tenemos a Albertito, que es del grupo Gente Nueva. Recordarles a nuestros compañeros, personas que nos escuchan, que la comunidad de Alcohólicos Anónimos es una comunidad mundial. La encontramos en todos los países del mundo. Está en todas las ciudades. Aquí en Quito, en Pichincha, encontramos 34 grupos de Alcohólicos Anónimos. Si ustedes piensan que tienen algún tipo de problema con el alcohol, no duden en asistir a una reunión. Esto no les compromete a nada. Alcohólicos Anónimos está integrado por grupos, no dividido en grupos, y es así que unidos nosotros podemos fortalecer esta unidad, valga la redundancia, porque si es que no estamos unidos pereceremos, nos dice la literatura de Alcohólicos Anónimos. Y es así que muy agradecidos por la visita de Néstor y Rubén, de Albertito, que nos está ayudando también hoy día, porque es así como nos manejamos en Alcohólicos Anónimos, con esa unidad tan importante. Y muchos de ustedes, quizá que no conozcan de Alcohólicos Anónimos, se preguntarán, y les han de pagar pues a estos compañeros que van a la radio. ¿Qué les darán? Pues les contamos que nosotros tenemos una tradición que es la quinta, que nos dice que el único objetivo es pasar el mensaje a las personas que aún están sufriendo. El servir a otro ser humano, a personas que quizá necesiten esta ayuda, es lo que a nosotros nos fortalece, es nuestra mayor recompensa, y por eso nos damos el tiempo que a su vez algún día otro compañero se dio el tiempo con nosotros para compartir fortaleza y esperanza. Algo que nos contaba Rubén, el dejar de beber no es más que el primer paso para el alejamiento de una condición tensa y anormal. Un médico nos ha dicho, años de convivencia con un alcohólico puede volver neuróticos a cualquier esposa o niño. Toda la familia está enferma, hasta cierto grado. Hay que hacer que los familiares se den cuenta, al comenzar el viaje, de que no siempre va a ser buen tiempo. Cada uno a su vez puede cansarse o puede rezagarse. Puede haber senderos y atajos seductores por los que pueden errar y perder su camino. Suponga que le decimos cuáles son algunos de los obstáculos que encontraremos, que encontrará una familia, y que le sugerimos cómo pueden evitarse, incluso cómo pueden ser de utilidad para otros. La familia del alcohólico ansía el retorno de la felicidad y de la seguridad. Sus miembros recuerdan cuando papá era cariñoso, considerado y próspero. La vida de hoy se compara con la de años anteriores, y si no llega a esa altura, la familia puede sentirse infeliz. La confianza que la familia siente en papá aumenta. Creen que pronto volverán los días buenos. Algunas veces exigen que papá haga que vuelvan inmediatamente. Creen que Dios casi les debe esta recompensa como una deuda que ya venció. Nos dice también una parte de la literatura de Alcohólicos Anónimos que el alcoholismo acaba con todas las cosas buenas en la vida de una persona. Invariablemente vamos, aunque al inicio no parezca así, porque estamos en la parte de la luna de miel, con el alcohol, con las drogas, pero a medida que pasa el tiempo, esta enfermedad va aniquilando todas esas cosas buenas: la familia, el aspecto laboral, el aspecto en las personas que son estudiantes en la universidad, en el colegio y en la sociedad, hasta que el alcohólico se queda solo. Esto no es algo que les estoy compartiendo desde el punto de vista de un libro, sino que eso me pasó a mí, eso nos ha pasado a muchos, pero hoy tenemos una solución. Para los jóvenes nos dice que el libro de Alcohólicos Anónimos, el primer paso, que al inicio de Alcohólicos Anónimos solo los casos más desesperados acudían a Alcohólicos Anónimos, pero ahora no es así. Ahora existen compañeros que por su mayor experiencia nos dicen, mira, esto te puede pasar si es que tú estás iniciando en el alcoholismo y ya eres un alcohólico, puedes venir acá. A mí muchas veces me decían los compañeros, no dejes de asistir a las reuniones, apártate de los viejos moldes. Nos sugerían muchas cosas con tal de que nosotros sigamos juntos en la comunidad de Alcohólicos Anónimos, y no por ningún interés material ni algún interés personal, sino simplemente porque nos querían ver bien. ¿Cuántas veces nosotros dudamos de este cariño que tenían los otros compañeros de Alcohólicos Anónimos? Bueno, algo que compartía el compañero Juan Diego, ¿no?, que escuchaba, lo de la acerca de hay una solución, ¿no? Yo recuerdo que cuando llegué a los grupos me hablaban que el alcoholismo era una enfermedad progresiva, física y mental, ¿no? Y yo fui comprobando eso, ¿no?, porque progresiva, porque cuando yo comencé a beber, era una vez a los 3 meses, a los 2 meses, y fue progresando en mí que después ya tuve que depender del alcohol. Física, porque físicamente me arruinaba, me desgastaba todo, ¿no?, y mentalmente, porque la mente me jugaba cosas chuecas, ¿no? Me hacía ver otros panoramas, que si me pego unas botellitas, las botellitas voy a pasarla bien con mis amigos, pero cosa que no era así, ¿no?, que después no me hacía ver el resto, que iba a terminar en el suelo, que iba a terminar mal. Entonces, gracias a la comunidad de Alcohólicos Anónimos, he podido cambiar, he podido dejar todo ese estilo de vida y hoy disfrutar de lo que es la alegría de estar en el grupo y la alegría de estar sobrio, ¿no? Salir con mi familia, dar una vuelta, salir, aunque sea, qué sé yo, por la Carolina. Entonces, cosas bonitas que se puede hacer sin alcohol, ¿no? O irse de paseíto, pero ya no como antes, ¿no? Porque tenía que pagar sentimientos de culpa, de pronto porque me emborraché 2 o 3 o 4 días. Entonces, al siguiente día decir, vean, les invito a comer, les invito, vamos, les compro esto. ¿Pero por qué? Por pagar sentimientos de culpa. Ahora no, ahora les invito de corazón, vamos a dar una vuelta ahí. Y la familia son los que dan el testimonio de que esto sí funciona, ¿no? Porque a título personal, en Néstor, esto sí ha funcionado, compañeros. Gracias. Desde mi perspectiva, siempre fui un alcohólico y no me di cuenta hasta que topé fondo. Empecé a los 17 años, en fiestas, bares, muy esporádicamente. Entonces, se acentuó esto cuando pasó el tiempo y cualquier circunstancia que tenía en mente por algún desequilibrio emocional, pues sea tristeza, alegría, frustración, pues recurría al alcohol. A veces acompañado y en muchísimas ocasiones en forma solitaria. Esta última ocasión que recaí, pues prácticamente estuve los 10 días seguidos, como lo escuchan, 10 días seguidos tomando alcohol a la mañana, a la tarde, a la noche, a la madrugada. Estaba a las 3 de la mañana en una esquina con un cartón de vino, solo absolutamente viendo pasar los pocos taxis que circulaban, dándome cuenta de que era mi dependencia. Pero tú te das cuenta cuando ya estás en sobriedad y retornas días atrás para evaluar lo que ha pasado. Eso significa que empieza el arrepentimiento, como en mi caso. Tuve la osadía de hacerlo durante tantos días para darme cuenta de que eso me pasó una gran factura. Perdí mi trabajo, ofendí a personas de mi familia, mi esposa se alejó, mi hijo me faltó el respeto, ya no se acerca hacia mí, y otras personas más. Entonces, aquí el único responsable, culpable, que tiene cargas, resulta que es mi persona. O sea, topé fondo, aunque conozco casos que son mucho más dramáticos. Sin embargo, yo pienso que Dios tiene un propósito para mí. Por eso el programa, que tiene 12 pasos, es necesario cumplirlos. Yo voy por el número 1, pero es que es mi derrota ante el alcohol. La ingobernabilidad frente al mismo, que no puedo detenerme cuando tomo una primera copa. Entonces, la clave está en la sugerencia que siempre me lo han dicho, ¿no? No a la primera copa para que no puedas volver a consumir. Qué interesante, Albertito. Me identifico mucho porque cuando yo ingresé al grupo me pasaba que me decían, aléjate de tus viejos moldes, aléjate de las viejas rutinas. Pero qué difícil que le veía yo eso. Decía, pero es que mis amigos, pues son mis, como se dice vulgarmente, son mis panas. ¿Cómo voy a dejarle a mis panas del chupe? ¿Cómo voy a dejar la esquina, las calles donde yo asistía, los bares? Imagínense, yo tenía como 17 años. Chuta, jovencito, decía yo, pues ¿cómo voy a dejar todo eso? Pero yo dudaba mucho. Decían, no, yo soy diferente, capaz a mí no me hace daño. A mí no me va a hacer daño esto o lo otro, lo que me sugieren mis compañeros. Y pues, como el ego, como dice el texto básico de Alcohólicos Anónimos, El egocentrismo es la raíz de todas nuestras dificultades, pues yo no creí e hice lo que yo quería y me fui. Y estaba ahí rodeado del alcohol, rodeado de las personas que consumían, un gravísimo error que cometí. ¿Y qué? Pues, ¿qué va a ser un alcohólico? Se me iba las ganas por consumir. Entonces, apresurado, fui donde un compañero y le dije, no sé qué hacer. Tengo ganas de estar ahí con los amigos en la calle, pero sé que soy un alcohólico y no puedo volver a consumir. ¿Qué hago? Derrótate. Tienes que derrotarte. Entonces ahí, con todo ese dolor de lo que nos dice el primer paso, que soy impotente ante el alcohol, ante una vida ingobernable, pues acepté que yo no puedo. Y empecé a aceptar las sugerencias que no solo los compañeros, sino algunos libros me dan, y alguno de esos es lo que justamente les hablaba, cambiar algunas rutinas, acontecimientos, lugares, personas. Nosotros les decimos viejos moldes y nos referimos a todo esto, lugares, personas y acontecimientos. Sí, perdón, la verdad es que sí, bueno, el paso más difícil, al menos para mí, fue admitir de que necesitaba ayuda. Tenía un amigo, ahora sí le llamo amigo, ¿por qué? Porque él fue el que me pasó mensaje. Me decía, vámonos a darnos una vuelta. Y ya, pues yo, como no sabía que había dejado de tomar, creí que me invitaba a tomar. Entonces fuimos a darnos una vuelta y me pasó el mensaje. Y fue tan bonito porque la verdad es que yo era una de las personas que siempre hacía mi conveniencia. Entonces decía, no, ¿yo para qué voy a irme para allá? Yo estoy bien, yo tomo sí, pero no hago nada malo, creo que no hago nada de mal a nadie, nada, sí. Y la verdad que estaba equivocado, estaba cegado por el alcohol, por tantas cosas que ha pasado factura en mi vida. Vuelvo y repito, perdí la confianza de mi hogar, de mis hijos. Estuve separado de mi mujer 8 años. Mi hijo ya empezó a hacerse joven, adolescente. Me empezó a reclamar muchas cosas que prácticamente yo estuve ausente en su vida. Y luego mi hijo se hizo joven, también empezó a caer en el mismo mundo donde yo estuve. Y fíjense, amigos, compañeros, no pude escucharle a mi hijo. Cayó hasta lo más profundo. Y luego, cuando yo le quería igual pasar el mensaje, quería explicarle, él me decía que quién soy yo para yo decirle que está bien, que está mal, cuando yo he sido el que también he hecho las cosas, inclusive hasta más. Y efectivamente, no supe cómo ayudarle a él. Y como esto es cambio personal, le he advertido algunas veces, le he hecho ver las cosas que puede llegar a pasar en su vida si sigue en ese mundo, pero lastimosamente no lo pude ayudar. Ahora le tengo a mi hijo en una clínica de rehabilitación. Lleva un mes en el tratamiento. Sé que todavía no acepta que él está equivocado. Sé que también él dice que yo le he mandado de puro rebelde, de pura locura, que él no necesita ayuda. Pero todas esas cosas nos pasa a nosotros que somos enfermos. ¿Por qué? Porque ahora mi hijo igual está teniendo, se podría decir, vacíos mentales, a veces no se acuerda las cosas, a veces habla solo, y fíjese en eso, y tiene 19 añitos, fíjese lo que puede llegar a pasar si es que sigue consumiendo a más luego, se puede quedar, como decimos nosotros ahí, le puede dar un chispazo, y se puede quedar ya ido prácticamente en su nube. Pero bueno, también voy dando gracias a Dios que él mismo quiso buscar ayuda. Está recuperándose. Esto es un proceso, se podría decir, un poco largo. Pero voy confiado en ese poder superior. En mi caso es Dios. Yo sé que todo ese propósito que hay en nosotros, en mi familia, es para bien. También voy más confiado, ¿por qué? Porque gracias a todo esto que me ha pasado en la vida, me voy dando también en cuenta de que todos los errores que uno hace se paga, y también se paga donde más nos duele. En este caso a mí me tocó donde mi hijo. Y si yo, como él mismo decía, que yo he sido el peor, quién sabe, padre, he podido dejar lo que es para algunos la bebida. He dejado lo que es la bebida, el tabaco, algunas cosas que contrae con eso, algunos vicios medios malos. Y bueno, gracias a Dios me voy dando en cuenta de que, o sea, que uno va haciendo o apegándose al programa, sí funciona, sí funciona. Voy algunos añitos ya sin beber, y así es, amigos. Así es que si alguien está igual interesado, no duden en buscar esos grupos, porque la verdad sí funciona. Y el que quiere dejar de beber mismo, más fácil todavía. Así es esto, mis compañeros. Así es, Rubén. Muchas gracias por lo que nos cuentas, por tu compartir. Y es importante recordar que nosotros, los Alcohólicos Anónimos, el hecho de que nosotros ya hayamos dejado de beber, las dificultades no se terminan. Pero aquí viene una cosa muy importante. Que está en la primera tradición de Alcohólicos Anónimos. ¿Cómo es que es tan libre Alcohólicos Anónimos? ¿Cómo es que esta pandilla de alcohólicos no van a pelearse entre sí, si es que no hay reglas, si es que no hay nada obligado? ¿Cómo es que van a convivir estos alcohólicos? ¿Cómo van a vivir entre ellos, a convivir con la sociedad y con su familia? Sí, todo es sugerido. Pues bien, aquí mismo, en esta primera tradición, nos dice algo que es una sentencia para nosotros. Si te alejas demasiado de estos principios, te enfermas y mueres. ¿Cómo es que nos guiamos ahora los Alcohólicos Anónimos? ¿Cómo es que nosotros intentamos tener una vida mejor? Intentamos tener esa vida bajo unos principios espirituales. Y qué bueno que nos recordaba Rubén que esto es espiritual, no es religioso. Si usted, amiga, amigo, tiene una creencia religiosa, cualquiera que sea, o no la tiene, es ateo, agnóstico, no es un requisito para ingresar a Alcohólicos Anónimos. Nosotros tenemos estos principios espirituales con los que nos manejamos. Por ejemplo, la honestidad. Como les decía hace un momento, el primer acto de honestidad es dejar de beber esa primera copa. Solos nunca pudimos hacerlo, pues lo primero que hacía yo era lo que se me venía a la mente, lo hacía como un instinto desbordado, porque eso tenemos los alcohólicos, como un animalito. Un animalito, lo primero que se le viene a la mente, lo hace. Las personas, teóricamente, somos seres vivos, racionales, lo que tenemos que pensar, razonar, un pensamiento, pero yo no lo hacía. Se me venía las ganas de consumir alcohol, drogas, lo hacía. Tenía las ganas de hacer X situación, no importa las circunstancias, lo hacía, por sobre cualquier cosa, por sobre cualquier persona. Por eso tenemos también una frase muy, muy, muy bonita, que es lo primero, primero. He aquí un antiguo refrán que tiene significado especial e importante para nosotros. Dicho en otros términos, quiere decir que sobre todas las demás preocupaciones debemos recordar que no podemos beber. El no beber es de primera magnitud para nosotros, en cualquier parte, en cualquier lugar y bajo cualquier circunstancia. Bueno, claro que sí, no. Yo recuerdo igual cuando llegué a los grupos, una frase que se me metió a mí, que me gustó, ¿no? Pase lo que pase, suceda lo que suceda y suena doloroso, muera quien se muera, no hace la primera copa. Porque si de pronto yo tengo problemas económicos, me pongo a beber, nadie me va a estar cancelando esa deuda. si tengo problemas de pareja, igual, nadie me va a solucionar más sino yo mismo. Igual, si por mala suerte o cosas de la vida alguien se me adelantara, falleciera, igual, si yo me agarro a beber, esa persona no va a revivir. Eso se queda así, entonces yo, pase lo que pase, suceda lo que suceda, no a esa primera copa. Y eso es lo que me ha mantenido a mí hasta hoy, ¿no? Con esas 24 horas seco. Y yo recuerdo en los grupos, ¿no? Un letrero pequeñito que estaba ahí y que tiene un gran significado, ¿no? Que decía que si no asistes a tus reuniones, después no preguntes por qué recaes. Entonces yo, como siempre, ¿no? De borracho, igual, era curioso. Dije, bueno, vamos a ver si es cierto esto. Entonces seguí asistiendo a las reuniones y eso ha ido dando resultados. Yo recuerdo cuando ingresé, me decían que esto es el mejor negocio que has hecho en tu vida. Eso es una inversión a largo plazo. Y yo, ¿no? Y tanto yo y mi familia hemos ido comprobando que esto es muy cierto, ¿no? Que esto es una inversión a largo plazo y que se va dando los resultados. Las cosas en Alcohólicos Anónimos sí funcionan cuando uno se apega, uno coge el programa de corazón y uno coge servicios, comienza a servir, a meterse de lleno en el programa. Eso es lo que a título personal en Néstor ha dado resultado, ¿no? Algo lo que también compartía Juan Diego, igual quisiera comentarnos acerca del grupo Nayono, que estamos ya haciendo nuestras reuniones desde el día sábado 27, y las reuniones son los lunes, miércoles y sábados a las 7 de la noche. Son reuniones que normalmente duran hora y media. A la gente de Nayón que nos está escuchando, estamos ubicados en la Casa Comunal, o a la gente de pronto de San Pedro del Valle, Inchapicho, o San Francisco de Tanda, que también están cerca y de pronto tienen problemas con el alcohol o quieren ver de qué se trata, vayan, estamos ahí en la Casa Comunal, como les dije, los días lunes, miércoles y sábado, 7 de la noche. Qué bien su mensaje, Néstor. Muchas gracias. Y es verdad, recordarles a todas las personas que compañeros, compañeras y personas que sientan interés en saber más acerca del alcoholismo y Alcohólicos Anónimos, que estén en Nayón o cerca de Nayón, pues visiten este lindo grupo, este bonito grupo que, como bien lo decía Néstor, está los lunes, miércoles y sábados abierto desde las 7 de la noche. Lo encontramos frente al parque, junto a la iglesia, en el segundo piso. Ya les vamos a confirmar las calles. Pero antes de eso, personas que nos están escuchando, queremos darles el número telefónico. Si es que tienen inquietudes, comentarios, ya nos falta alrededor de unos 20 minutos para que el programa se termine, así que pueden aprovechar llamándonos para comentarnos o preguntarnos cualquier cosa de lo que usted esté pensando. El número al que se puede comunicar es el 222-0966, les repito, 222-0966, comuníquese con nosotros. De la experiencia de los compañeros que me antecedieron, pues tenemos todos un mismo denominador común, que fue el topar fondo por haber perdido muchas cosas, aparte de lo económico. En mi caso, pues perdí a mi esposa, la falta de cariño de mi hijo, de mi hermano que vive en el exterior, de gente que me conoce en el trabajo. Como les comentaba, yo recaí, y esta recaída fue peor que la anterior porque simplemente me llevó a perder mi trabajo. Gracias a Dios todavía estoy con vida. Me va a permitir reiniciar de cero lo que yo debo hacer las cosas. Creo que es muy importante tomar en referencia de decirle no a la primera copa y tener las ganas de seguir adelante, de saber que se tiene un derrotero que es de recuperación, porque el programa es para que la recuperación sea de forma personal. Y teniendo la situación de recuperación personal, pues todo empieza a cambiar, ¿no? A cambiar en las relaciones que tiene con los amigos, con la familia, con los vecinos, con los compañeros, que le den más respeto, que es lo que uno es lo que pierde cuando está en consumo, como lo hice yo. Así es, Albertito, muchas gracias por lo que nos comparte. Y ¿Qué nos espera a los Alcohólicos Anónimos, ahora que estamos en el grupo? ¿Qué es lo que nosotros añoramos ahora que estamos en recuperación? Miren, yo cuando ingresé al grupo de Alcohólicos Anónimos, lo que más quería es recuperar lo perdido. Recuperar la confianza de mi familia, recuperar el dinero perdido, recuperar el trabajo perdido, la desconfianza que creé, empecé a crear en las personas, porque muchos de nosotros quizá no tuvimos el privilegio, como a diferencia de otras personas. Yo les voy a contar rápidamente, yo igual cuando empecé a conocer Alcohólicos Anónimos, la primera vez que me contaron de Alcohólicos Anónimos, yo tenía muchas cosas, estaba estudiando, tenía un trabajo, tenía confianza, porque no había hecho todavía muchas cosas malas, por decirlo de alguna manera educada. Entonces, no me dio el ánimo de entender, así que fui a seguir consumiendo y fui a seguir haciendo lo que a mí me venía en gana. Pero resulta que como yo ya era un alcohólico, era cuestión de tiempo para que empiece a perder todo el control. Entonces después me encontré sin nada. Y ahora las cosas se van recuperando, pero el interés de los Alcohólicos Anónimos es recuperarnos espiritualmente, porque sabemos por experiencia propia, y se los cuento, que si es que yo recupero quizá a mi esposa, a mi pareja, a mi familia, al dinero, a mi trabajo, lo cual es muy básico para vivir, pero si sigo mal espiritualmente, emocionalmente, es cuestión de tiempo para volverlo a perder. Y por eso es que este programa nos regala unos pasos de recuperación, nos regala unas herramientas espirituales para servir y así nosotros fortalecer esa recuperación para que vengan, si vienen las bendiciones, si vienen las dificultades, nosotros las podamos manejar y sobrellevar de mejor manera. Así es, Juan Diego. Sí, la verdad es que esto sí funciona. Sí funciona pegándose a los pasos. También recalcando algo que tú decías acerca de lo que uno pierde, ¿no? O sea, no es que, o sea, pierda familia, pierda muchas cosas, ¿no? O sea, en principio, si yo no me valoro yo mismo, no me respeto yo mismo, mi cuerpo, o sea, ¿quién me va a cuidar? Y eso es lo que nos pasa mucho de nosotros, ¿no? Que no, o sea, no tenemos la suficiente confianza como para saber qué está bien, qué está mal. Obviamente, cuando nosotros estamos en esta enfermedad, se podría decir, o es enfermedad mismo, siempre nosotros pensamos que estamos bien, que no hacemos nada de malo, no causamos daño, pero no, causamos mucho daño. Lastimosamente yo vengo igual de una familia alcohólica. Mi padre cuando vivía, bebía mucho, cosa que se podría decir que nosotros cuando éramos niños, cuando ya llegaba el fin de semana, para nosotros era un martillo, porque mi papá nos mandaba a comprar trago y esas cosas. Entonces, obviamente, ya igual nosotros nos fuimos educando con esa cultura y creíamos que eso estaba bien. Entonces, igual cuando ya fuimos jóvenes, o sea, ya lo primero que era para nosotros era el trago. A título personal, yo creía que eso estaba bien, pero no, estaba equivocado. Le hice sufrir a mi madre por mi desobediencia, mis cosas que hacía cuando era adolescente. Mi madre me decía, ya cambia, hijo, cambia, hijo. Pero vuelvo y repito, eso yo creía que era normal de estar con el alcohol. Obviamente, a veces entre mis borracheras me creía que era invencible, que era superhombre, me quería pelear con todo mundo, y muchas veces me lo lograba, ¿no? En las borracheras me pegaba y como no sentía, decía, bueno, no pasa nada. Pero tan ciego, tan equivocado que estaba, que Siempre llegaba golpeado a la casa, mi mamá lloraba al verme así, y a veces yo le decía, bueno, total es mi vida. E inconscientemente le hacía sufrir a mi mamá. Mi madre igual llegó un día que se desmayó, casi le dio un infarto. ¿Por qué? Por mis borracheras. Lamentablemente, unas dos veces le he pedido perdón, pero tanto daño que le he hecho, lo único que hacía mi madre es decirme que algún día vas a pagar con tus hijos. Y bueno, a veces, muchas veces en la inconsciencia de uno mismo pensaba de que eso era verdad, porque digo, tengo un hijito que está caído, pero bueno, gracias a Dios voy poniéndome de pie, voy entendiendo muchas cosas, voy tratando de, como decía Juan Diego, de recuperar muchas cosas que he perdido. Y también, gracias a Dios, sigo vivo, sigo joven, entre comillas, tratando de sobrevivir, de ponerme bien. Rubencito, no mienta. Tratando de ponerme de pie, tantos años que he hecho daño, creo que he llevado más o menos unos 17 años de alcohólico. Imagínense en todas las tonteras que habré hecho en tantos años de alcoholismo, drogadicción, mujeres, todas esas cosas, y tratar de recuperar en poco tiempo la familia, la confianza, no es difícil. Se ha puesto un poco difícil, pero no es difícil cuando uno se propone, y sobre todo confiando en ese poder superior. Y también pegándose al grupo, he comprendido muchas cosas, he logrado lo que para muchos, quién sabe, será difícil dejar las malas cosas, el alcohol, las drogas, todas esas cosas. Apegándose a este programa es, bueno, ahora que ya llevamos sobrios le veo un poco más fácil, pero al principio es duro, es difícil aceptar eso. Listo, muchas gracias, Rubén. Bueno, y a pocos minutos ya de terminar el programa, hay una solución. La verdad, estamos muy contentos de haber compartido este programa tan lindo, este espacio, muy agradecidos con Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, especialmente con La Rayuela. Y antes de ya ir despidiéndonos, les queremos dar la dirección de nuestro comité de área 3 Pichincha, que lo podemos ubicar en las calles Ramón Roca y 12 de octubre, frente a la Universidad Católica, segundo piso. En el mismo edificio también podemos encontrar el grupo Gente Nueva, en el octavo piso. La dirección del grupo Nayón, a las personas que nos están escuchando, muy atentas, están en las calles, el grupo de Alcohólicos Anónimos está en las calles Calero y Sucre, junto a la iglesia, frente al parque, segundo piso, lunes, miércoles y sábados. Nosotros les estaremos informando todos los viernes de las direcciones de los grupos, sus números telefónicos, las direcciones en las que les podemos encontrar. El comité de área es un lugar donde usted puede encontrar información, literatura de Alcohólicos Anónimos. Si es que usted desea ir, nos puede encontrar desde las 3 de la tarde en adelante, de lunes a viernes. Y así vamos despidiéndonos de nuestros compañeros que nos han visitado hoy día. Bueno, muy agradecido, ¿no?, por venir a compartir la experiencia, fortaleza y esperanza, que esto me sirve es a mí y a los jóvenes que estén por afuera dando historia contra el suelo, que se den una oportunidad, que esto de Alcohólicos Anónimos es lindo y sí funciona. Esos compañeros, y muchas gracias. Muchas ocasiones me dijeron que busque ayuda y no la quise hacer. Cuando ya topé fondo, pues me di cuenta que solo no puedo. Me han sugerido que no a la primera copa, y eso es lo que he hecho desde hace un par de semanas, apenas cuando tuve una recaída que me llevó a perder mi trabajo. El mensaje que les doy de mi parte es de que no permitan que toquen fondo o algo trágico pase en su vida para darse cuenta de que tienen un problema con el alcohol. El alcohol es un asesino invisible que lastimosamente siempre está presente en todo lado, porque tenemos una cultura alcohólica. Yo así empecé, y no quiero terminar mis días como una persona que es miserable, como me sentía cuando no sabía qué hacer. Solo le pido a Dios que cada día me regale la sobriedad y la vida para poder disfrutarla. Así es, amigos. Quisiera dar un mensaje a los que están escuchando. La verdad que esto funciona de verdad. Y hay que vivirlo, hay que estar ahí para comprobar. Vuelvo y repito, yo llevo unas cuantas 24 horas sin alcohol y se siente bien, se siente gratificante, se puede compartir muchas cosas. Lamentablemente se podría decir que uno así pasar, sobre todo en la familia, es un poco complicado, ¿no? Porque la verdad a veces a uno le toman y después de todo o después de tantas cosas ahora se hace el santo, así. Pero bueno, hay que seguir confiando en Dios y sé que algún día podré pasar el mensaje a algunos jóvenes, sobre todo, para que no sufran lo que uno ha sufrido, evitarles angustias, dolor y tanto dinero. Y quisiera mandar, no sé si se pueda, mandar un saludito al exterior. Tengo a un ser querido que sé que me está escuchando. Hermano, trata de cambiar. Deja la bebida. Sé que es un poco duro, pero tú puedes, hermano. Confía en ese ser superior y vas a lograr. Gracias, amigos. Muchas gracias, Rubén. Muchas gracias, Néstor. Muchas gracias, Albertito. Gracias a la casa, ¿cómo es? De la radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estamos en un momento bastante emotivo aquí en el estudio y no nos vamos a despedir sin antes la reflexión de uno de los días de esta semana, que fue muy muy bonita, acerca de la gratitud. Esta reflexión fue del día martes. Vamos a hacerlo esto una costumbre los viernes. Vamos a compartir una de las reflexiones de los días de Alcohólicos Anónimos, que nos dice: ir con la corriente. Buscamos a través de la oración y meditación mejorar nuestro contacto consciente con Dios como nosotros lo concebimos. 12 pasos y 12 tradiciones, página 94. Las primeras palabras que digo al levantarme por la mañana son: oh Dios, me levanto para hacer tu voluntad. Esta es la oración más corta que conozco y está profundamente arraigada en mí. La oración no cambia la actitud de Dios para conmigo, cambia mi actitud para con Dios. A diferencia de la oración y la meditación, es un periodo de quietud sin palabras. Estar centrado es estar físicamente relajado, emocionalmente calmado, mentalmente enfocado y espiritualmente consciente. Una manera de mantener abierto el canal y mejorar mi contacto consciente con Dios es mantenerme en una actitud agradecida. En los días que estoy agradecido, parece que suceden buenas cosas en mi vida. Sin embargo, en el instante en el que maldigo las cosas de mi vida, se detiene el fluir de lo bueno. Dios no interrumpió la corriente, fue mi propia negatividad. Les deseamos un excelente viernes y un bonito fin de semana. Hasta aquí llega. Hay una solución. Alcohólicos Anónimos.